Siempre te tendré metida en mi mente, aunque alguna vez dejé de quererte. El tiempo ha pasado y no pudo borrar los grandes momentos de felicidad, ni aquellos otros en que mi corazón quedaba oprimido con toda razón. Siempre te tendré metida en mi mente, aunque alguna vez dejé de quererte. El tiempo ha pasado y no pudo borrar los grandes momentos de felicidad, ni aquellos otros en que mi corazón quedaba oprimido con toda razón. Con razón o sin razón, con razón o sin razón. Tú siempre fuiste mi gran ilusión. Desde que te vi aquel día en la playa, llegaste más lejos de lo que yo esperaba. Fue como un embrujo que me atrapaba y se colocó dentro de mi alma. Aunque en mis sueños nunca te tenía, en la realidad siempre fuiste mía. Con razón o sin razón, con razón o sin razón, tú siempre fuiste mi gran ilusión. Con razón o sin razón, con razón o sin razón, tú siempre fuiste mi gran ilusión.